mi rumbo, que robaste mis sueños y el amor, el amor. Yo que te amaba y te amaba, y a pesar de mi amor, el adiós, tú me enredaste en un juego, pobrecita de mi alma, que perdió, que perdió. Yo me he quemado las manos por creer en tu amor, corazón, ¿qué pasó? Y el amor, que me has jurado por siempre, el amor, solo fueron mentiras de un mal jugador que me hizo trampa. Y el amor, que me has jurado por siempre, el amor, se ha quedado en cenizas que el viento encontró y se llevó. Perdió, que perdió. Yo me he quemado las manos por creer en tu amor, corazón, ¿qué pasó?